Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN Radio Católica Mundial transmite todos los días de la semana desde Birmingham, Alabama. Quienes estamos acá en Lima, Perú, Eduardo Lalo Verdejo en los controles y quien les habla, Alejandro Bermúdez Rosell, queremos darles esta bienvenida muy cordial y muy cariñosa por su compañía siempre tan apreciada. Hace poco hemos estado celebrando en el mundo católico la fiesta del Corpus. Como ustedes saben, hay días o hay lugares donde la fiesta del Corpus se celebra el día jueves inmediatamente posterior a la fiesta de la Santísima Trinidad, al domingo de la Santísima Trinidad, que es como se debería hacer. En algunos países incluso es feriado, como lo es en regiones de España o en regiones de Italia, o en Bolivia, por ejemplo, donde recientemente el presidente ha recibido una propuesta de un grupo de congresistas para cambiar la fiesta del Corpus Christi por el Año Nuevo Aymara, ¿no? Algo que celebra un grupo reducido, absolutamente respetable, de pobladores bolivianos, contra una tradición que celebra toda Bolivia, ¿no? Pero pasando de este tema controvertido, que solamente quería informar de paso, existe, digamos, una forma muy importante de celebrar al Señor Jesús en la fiesta del Corpus Christi, y así ha sucedido. Y uno de los lugares donde se celebra con mayor intensidad, porque se celebra prácticamente dos veces en la semana, es en España, porque muchas diócesis celebran la fiesta y una misa del Corpus el día jueves, y luego celebran o la procesión o la misa, lo que sea que no se haya celebrado el día jueves, el día domingo. Y entonces los españoles tienen la suerte en muchas diócesis de celebrar el Corpus un par de veces, y esto la verdad que no es poco regalo, ¿no? Si consideramos las reflexiones que hemos compartido juntos sobre la centralidad no solamente de la Eucaristía, eso está fuera de duda, para nosotros los católicos es el centro de nuestra existencia, Dios mismo presente entre nosotros, sino la fiesta del Corpus, que no solamente reconoce que Jesús está presente en la Eucaristía, sino reconoce su primacía sobre todo el mundo y su papel de estar por todo el mundo y presente por todo el mundo. Yo recordaba las palabras hermosas del Papa Benedicto XVI cuando decía: quisiera idealmente recorrer cada una de las callejuelas de Roma. Utilizaba el término italiano vicolo, que significa aquellas callecitas romanas más diminutas, aquellas donde cuando pasa un vehículo no pueden pasar los peatones y tienen que pegar literalmente de espaldas contra la pared, de lo angostísimas que son, ¿no? Porque son muy viejas y fueron diseñadas precisamente para proteger de las inclemencias del clima, o sea, callejuelas que fueran tan pequeñas que permitieran a la gente caminar, pero donde la estrechez impidiera que el sol, la canícula, quemara mucho durante el verano, o que incluso si las lluvias tenían una ligera inclinación por el viento, prácticamente las personas que caminaran por estas callejuelas no se mojaran, ¿no? Entonces, lo que el Papa decía es que quisiera llegar a cada rincón, idealmente, ¿para qué? Para que se vea que Jesús es el Señor. Es decir, la fiesta del Corpus no solamente celebra la presencia real, sino celebra el hecho de que nosotros creemos que el Señor ha venido a salvar al mundo y tiene que ser testimoniado y mostrado como un estandarte a todo el mundo. Como Moisés recibió la orden de levantar una serpiente de bronce para que a la sola vista de ella, quien cualquier miembro del pueblo de Israel que hubiera sido mordido por una serpiente, a la sola vista quedara curado, ¿no? Así hay que elevar la presencia eucarística en medio del mundo. Y por eso la importancia de esta fiesta. Pero quería referirme a esta fiesta de la que ya he comentado varias cosas para hablar de unas palabras muy importantes dichas por el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco, respecto de la misa. El cardenal Rouco se encuentra en una situación un poco penosa como pastor. ¿Y en qué consiste? Ustedes deben haber leído en algún periódico, y si no, se están enterando por acá, porque este tema lo vamos a comentar un poco más adelante. El cardenal Rouco se ha tenido que ver en la triste decisión de tener que cerrar una parroquia, ¿no? Y la razón por la cual esta parroquia se ha cerrado en la zona de Vallecas, en un barrio llamado Entrevías, una zona bastante populosa, con muchos inmigrantes y con un número significativo de parados, es decir, de personas que no tienen trabajo. Y la razón, decía, por la que el cardenal ha tenido que cerrar esta parroquia es porque en esta parroquia se estaba cometiendo, en sencillo, un sacrilegio. Los tres sacerdotes responsables de esta parroquia, llamada San Carlos Borromeo, el pobre San Carlos Borromeo, gran reformador de la Iglesia, gran promotor de la liturgia, gran difusor de la aplicación de la reforma litúrgica que impulsó el Concilio de Trento después de la revuelta protestante, yo creo que debería sentir el dolor de que una parroquia que lleva su nombre, que ha sido consagrada a él, termine siendo lo que es y lo que ha sido, ¿no? Una parroquia donde el sacerdote celebraba la misa vestido de civil, sin ornamentos litúrgicos, consagraba unos dulces españoles muy conocidos como turrones, o consagraba rosquillas, ¿no? Esos panes en forma de círculo, digamos, con un agujero en el medio, simplemente porque él creía que esa era la manera de acercarse más al pueblo, ¿no? Y en consecuencia la misa era en realidad una profanación. Habían personas que iban y contemplaban esta ceremonia, porque no puede ser llamada misa, porque ciertamente no lo era, y la misa o la ceremonia simplemente era irreconocible para los que iban ahí, no veían que se tratara de una misa. De hecho, en algún momento decían, bueno, acá se está realizando algún tipo de liturgia, algún tipo de actividad, ¿no?, de manifestación. Voy a esperar a que termine esto, que probablemente después comience la misa. Y la misa no comenzaba nunca, porque para el párroco la misa era eso, ¿no? Y una de las condiciones fundamentales para que una misa sea válida es precisamente que la misa se celebre en intención unida a la Iglesia, al resto de la Iglesia, a la Santa Sede y a Jesucristo. Sin embargo, esta misa, entre comillas, esta ceremonia, esta liturgia, era celebrada de esta manera, distinta, sacrílega, objetivamente sacrílega, porque quería hacer un acto de protesta, y así lo decían constantemente el párroco y sus dos adláteres, quería hacer un acto de protesta contra la Iglesia oficial, o sea, contra el cardenal Rouco, contra la Iglesia, contra el Papa, etcétera. Entonces, ciertamente, pues, una Iglesia de protesta, o una misa, entre comillas, que se celebra de protesta, lo último que es una misa celebrada en unidad de intenciones con el pontífice. Y por tanto, si es que no es en unidad de intenciones, no vale. Y no tiene ningún valor, y lo que está sucediendo ahí no es una misa, es una estafa. ¿Es una estafa para quién? Para los fieles, ¿no? Amén de ser un acto sacrílego contra el Señor. Cuando el cardenal Rouco decidió cerrar esta parroquia, una multitud de políticos, de líderes famosos, de artistas, de homosexuales conocidos y públicos, que vinieron a hacer una marcha de protesta para defender a esta parroquia, ¿no? O sea, la defendían personas que no tenían nada que ver con la comunidad eclesial, y sin embargo, allí estaba. Entonces, la reciente fiesta del Corpus fue utilizada por el cardenal Rouco, en su calidad de arzobispo de Madrid, y luego de haber escuchado todas las diatribas lanzadas por todas las personas que se les pueden imaginar que son partidarias de una postura de izquierda, ni siquiera partidarias de una postura eclesial específica, ¿no?, sino simplemente políticos, ¿no? Él decidió intervenir y hablar finalmente, después de todo lo que se había dicho contra él y contra la decisión tomada por él. Hablando de la fiesta del Corpus, por supuesto el cardenal Rouco habló de la centralidad de Jesucristo y cómo este era un sacramento que era no solamente de Jesucristo, sino que era Jesucristo mismo. Y en consecuencia requería de parte de todos los fieles católicos que creen en la presencia de Jesús en la Eucaristía, una reverencia, una devoción, una fineza de alma, un respeto incomparables, porque nada lo merece más. Si los hombres son capaces de las mayores finezas y detalles para con invitados importantes, para con autoridades públicas, para con grandes figuras, a veces figuras que ni siquiera se lo merecen, actrices, cantantes, son personas cualquiera y a veces moralmente incluso por debajo del promedio de los cualquiera, y sin embargo son tratados como verdaderos príncipes, para no hablar de cómo se tratan a los príncipes de verdad, cuando viaja alguna de las casas reales europeas, ¿no? Cómo son tratadas estas autoridades por sus pares en otros lados, nos hablan pues de la capacidad de reverencia de la que es el hombre, pero ninguna de esas reverencias están a la medida de quien es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios mismo, absoluta y realmente presente en la Eucaristía. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero el cardenal Rocco dijo algo mucho más interesante. Señaló que, si bien las personas tienen que ser, todos nosotros tenemos que ser especialmente reverentes para con la presencia eucarística, mucho más lo debe ser quien es el encargado de celebrar la Eucaristía, aquel que está actuando como otro Cristo presente para poder consagrar el pan y el vino y poder convertirlo en el cuerpo y la sangre del Señor y ofrecérselo a la humanidad, ofrecérselo a los fieles, a ustedes, a mí, a nosotros. Ellos tienen que ser especialmente reverentes y recogidos, decía el cardenal Rocco. Y ciertamente aprovecho para señalar que lo que nosotros hemos visto en estos días acá cerca en nuestra diócesis, es decir, se estaba refiriendo clarísimamente a la ex parroquia, y digo ex porque ya fue disuelta por el arzobispado, la ex parroquia de San Carlos Borromeo, un espectáculo triste que consiste en un verdadero acto de sacrilegio, un acto sacrílego. Un acto de sacrilegio es el acto más espantoso que puede realizar un cristiano, porque significa que es un acto consciente y deliberado de burlarse, de indignificar, de humillar las cosas sagradas, y peor todavía cuando se trata de la realidad más sagrada a la que el hombre viviente en el mundo tiene acceso, que es la Eucaristía, la única que representa, la única que es la presencia real de Jesús en la tierra, la única que es Dios, no que figura a Dios, que simboliza a Dios, que representa a Dios, que es Dios. En esa hostia está Dios, está Jesús, está la segunda persona de la Santísima Trinidad presente. Y en consecuencia, nosotros no podemos consentirnos ningún acto de irreverencia porque sería un acto de blasfemia. Entonces, esto es lo que ha dicho claramente el cardenal Rocco, que los que han utilizado la Eucaristía para convertirla en un acto de protesta política, en un show, en una manera de llamar la atención a ellos, en atraer televisión, políticos, figuras internacionales, el mismo ex teólogo, ex franciscano, ex sacerdote Leonardo Boff, el brasileño, estuvo presente ahí para defender, entre comillas, esta parroquia de Vallecas, esta ex parroquia de Vallecas, ¿no? Y justamente estuvo ahí porque también él es partidario de una actitud de disenso, de una actitud conflictiva, de una actitud de irreverencia frente a la Eucaristía. Pero el cardenal Rocco dijo algo muy claro: la Eucaristía, como la Iglesia, es un don de Jesucristo, le pertenece a Jesucristo, y el sacerdote tiene que ser consciente que no es su propiedad, y en consecuencia él no puede usarla como quiera. Esta enseñanza es fundamental. Nosotros tenemos que respetar al sacerdote siempre, porque el sacerdote actúa in persona Christi cuando realiza los sacramentos, es decir, actúa en el nombre de la persona de Cristo. Pero un sacerdote no es el propietario de la Iglesia. Un sacerdote no puede abusar de la liturgia, no puede abusar de los fieles, porque él no es el dueño de la Iglesia. A él le ha sido encomendadas, sin ser nunca digno, no importa cuán santo sea el sacerdote, incluso los sacerdotes más santos, San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, el cura de Ars, el padre Pío de Pietrelcina, todos santísimos, todos ellos reconocidos por la Iglesia como santos, canonizados, todos ellos, todos hablaban de la profunda indignidad del sacerdote de merecer tener en sus manos el pan que se va a transformar en el cuerpo de Cristo, y que él, porque simplemente él pronuncia las palabras consecratorias, se produce el acto de consagración, Jesús desciende y se hace presente. ¡Qué poder, hermanos! ¡Qué poder el del sacerdote! Nadie tiene ese poder. Ni el presidente de la nación más poderosa del mundo, que con un dedo puede detonar la catástrofe nuclear, nadie tiene ese poder para lograr hacer que Dios descienda al hombre más poderoso del mundo, al hombre más rico del mundo, al hombre más influyente, al hombre más famoso. Podríamos decirle: haz que Dios baje, haz que Dios descienda. Y nos vamos a encontrar como hizo el profeta Nehemías, de decir: a ver, si ustedes creen en dioses que son más poderosos que el mío, partan en dos un buey y hagan que su Dios haga descender un fuego. Y ninguno pudo hacerlo. De la misma manera, ¿qué hombre poderoso puede hacer que descienda Dios y se haga presente y transforme de manera absoluta la naturaleza de el pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo? Nadie tiene ese poder. Y por eso el cardenal Rocco destaca: los sacerdotes tienen que ser profundamente humildes frente a este misterio y frente a esta potestad que han recibido por don generoso de Dios para el servicio del pueblo, no para ellos, no para que ellos tengan la fuerza, no para que ellos tengan la potestad, no para que ellos se crean que son los dueños de la Iglesia. La Iglesia es de Jesucristo, no es de los sacerdotes. Los sacerdotes no pueden hacer con la Iglesia lo que se les viene en gana. Y por eso es que los católicos, los fieles católicos, tenemos derecho y el deber, no solamente el derecho, sino el deber, de decirle con todo respeto, con toda reverencia, con todo cuidado, pero con toda claridad, a los sacerdotes que se alejan de las rúbricas litúrgicas, es decir, de las normas litúrgicas para la celebración de la Eucaristía, y decirles que por favor se atengan a las normas litúrgicas, porque la misa es de la Iglesia, la misa es de Jesucristo, la misa no es del sacerdote. Entonces el sacerdote no puede introducir gestos, puede por supuesto modificar símbolos para ayudar a que las personas entiendan mejor, participen mejor de la misa, eso está muy bien. Unas misas simbólicamente ricas están muy bien, pero ellos no pueden cambiar el orden, no pueden decir: vamos a aplaudir ahora, voy a sacar a una persona para que ella sea la que dé la homilía. Ninguna de esas cosas las puede hacer una persona que tiene la responsabilidad de presidir la celebración litúrgica y específicamente la Eucaristía. No las puede hacer, no tiene la potestad, no le corresponde. Es decir, puede hacerlo en el sentido que tiene la libertad y normalmente cuenta con nuestra ignorancia. Los católicos no conocemos bien las rúbricas, no conocemos bien las normas litúrgicas y mal no nos saldría para nada conseguirnos un librito, un folletito sobre la misa, sobre las celebraciones litúrgicas, para saber cómo se deben celebrar y poder estar en capacidad no de convertirnos en unos policías de la misa, pero sí de poder ayudar al sacerdote a decirle: padre, perdón, usted se saltó esta parte de la misa, usted cambió esta parte de la misa por esta otra, usted hizo que las personas intervinieran en determinada parte de la misa cuando esa parte solamente la hace el sacerdote. Yo he visto sacerdotes que piden que la gente estire las manos y participe en el acto de consagración y diga: tomad y comed todos de él. Esa es una aberración. Yo no tengo, tú no tienes, nadie que no es sacerdote tiene la potestad para consagrar. Entonces, ¿para qué hacer la payasada, porque no es otra cosa, de estirar la mano y pronunciar la fórmula consecratoria que corresponde solamente al sacerdote? Y que el pueblo, los fieles, deberíamos contemplar con profunda reverencia, escuchar con profunda interioridad, con gran amor, con acogida, contemplando el misterio, porque el Señor nos ha dado a nosotros el don de que mientras que el sacerdote está concentrado realizando la celebración, nosotros podemos contemplar, mirar. ¡Qué don enorme es ese! Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Los curitas de Vallecas, lamentablemente, de esta zona de Madrid, a las que se tuvo que referir con todo dolor del corazón el cardenal Rouco, porque lamentablemente son unos curitas en una parroquita perdida en una zona, a las afueras de Madrid, que sin embargo han merecido la presencia de la prensa, fotografías, canales de televisión, de todo tipo, ¿no? Y claro, nadie, ningún canal, ninguna estación de radio, ningún periódico ha ido a cubrir las otras centenares de parroquias que se encuentran en Madrid, donde la misa se celebra como Dios manda, como la liturgia exige, con gran edificación de los fieles que participan en ella. Esa es la razón por la cual el cardenal Rouco tuvo que aprovechar la fiesta del Corpus para poder hacer un señalamiento, una indicación sobre lo errado que resulta esta aproximación a la liturgia basada simplemente en el capricho y no en las verdaderas rúbricas litúrgicas. La Iglesia es de Cristo. Los sacerdotes no son propietarios de la Iglesia. Los sacerdotes actúan en nombre de Jesucristo y poseen una autoridad real. Hay que cuidarnos mucho de caer en esa actitud de rebeldía, de creer que nosotros somos los que podemos corregir, etcétera, etcétera. La Iglesia no es de los sacerdotes, pero tampoco es nuestra, es de Cristo. La Iglesia no es mía. Yo no puedo imponer a los sacerdotes, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? ¿Cuántas veces he escuchado personas diciendo: ay, sería lindo que el sacerdote hiciera tal o cual cosa? ¡Qué bonito sería! Bueno, lo que puedes decir es que a ti te gustaría, probablemente porque tu sensibilidad litúrgica todavía no está educada para saber apreciar la belleza de la liturgia cuando es celebrada tal como debe ser celebrada, bien celebrada. Pero ciertamente sí tenemos una autoridad moral para pedir que se haga lo que se debe hacer. Seguimos luego de la última pausa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Oremos mucho, pues, hermanas y hermanos, por nuestros sacerdotes. Oremos por estos sacerdotes de Vallecas, son hermanos nuestros, son hermanos en la fe y han sido consagrados por Jesucristo a través de un obispo para ser sacerdotes. Pidamos por ellos, pidamos para que cambien, pidamos para que comprendan el misterio que fue puesto en sus manos. Hay muchas de las cosas de las cuales ellos no son completamente responsables. Han sido sacerdotes que en su época joven recibieron una educación muy mala, una formación que les hizo creer que la Iglesia era de ellos, ¿no? Y esperemos ahora que con las correctivas que está dando, con gran caridad, hay que reconocer eso, con gran caridad el cardenal Rouco, ellos comprendan cuál es su verdadera misión y cuál es su verdadero lugar y digan: me acabo de enterar que la Iglesia es de Jesucristo, creí que era mía, ¿no? Pero que esa misma actitud de humildad que está pidiendo el cardenal Rouco prime en todos nuestros corazones. La Iglesia es de Cristo y como tal tenemos que amarla. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.